Onda Z. Una vez más vuelve a sonar la canción que en la radio los dos solíamos escuchar. La bella luz. Estás escuchando Super Mañanas. ¡Que viva la bella luz! Ahora viene. Y para la gente enamorada de esta noche. Y para mi linda gente de Comas. Gózalo. Y muévelo. Y gózalo. Sabor, sabor, sabor. Me enamoro de ti, ya no hay salida. A mí de huir, estás perdido. Me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz. Con la mano por arriba.